una mansión inmensa y una casa encantada, por 50 camellos y por viajes terribles y por temibles batallas. Y en los malos momentos, y debajo de las mantas, y por amores de miles, y por alguna desgracia, y por el paso del tiempo, y por el cambio de mi alma, y el más profundo silencio, y por los años que pasan. Por una nueva cama, y por buenos sentimientos, y por las malas pasadas, y por tan solo un momento, y por probar lo que pasa, y por el sol en el cielo, y el aire de la montaña. Por locuras inmensas y por locuras pasadas, y por andar despacito durmiendo en la madrugada, y por la nota perfecta y por un truco de magia, y por ser alguien incierto y por saber que soy nada, y por el agua del río. No te cambio por nada.